He tocado la vergüenza, se ha golpeado mi conciencia. He visto indiferencia hacia tanta negligencia. He perdido la paciencia, se ha fundido la existencia. He vivido el sufrimiento a través de la experiencia. He rozado la indigencia como nunca lo he pensado. He volcado el pasado, he pisado lo olvidado. He superado lo vivido, he vivido sentenciado. He cambiado lo vivido cuando vivo lo soñado. Me ha llamado la nostalgia a través de la tormenta. He tratado con la gente, gente que solo aparenta. He perdido la cuenta de cuántos cambios cuento. El odio se alimenta, somos hijos del tormento. He sentido los lamentos de no sentirme contento. Me ha caído grande el peso de estar en contra del viento. El tiempo no perdona, pasa demasiado rápido. Y solo me preocupo de ver el lado más ácido. Y solo me preocupo de ver el lado más ácido. Yo. Dime cuántos tantos días son de sobresaltos. Dime cuántas tantas vidas se mueren de impactos. Dime cuántos tantos paraísos son exactos. Como el fuego eterno que te deja estupefacto. Dime cuántos tantos días son de sobresaltos. Dime cuántas tantas vidas se mueren de impactos. Dime cuántos tantos paraísos son exactos. Como el fuego eterno que te deja estupefacto. He cruzado el océano siguiendo mi destino, sin saber hacia qué parte se encontraba mi camino. He recorrido a ciegas en un valle de ilusiones. Son tantas emociones sin saber sus intenciones. Descubrí lo máximo sobre un mundo sin dueño. En él nació un milagro, quieres luego te lo enseño. Cuando estuve en lo más bajo una luz me sacó a flote y consiguió pararme a pesar de los azotes. Vida demasiado corta, los recuerdos se mantienen. En esta caja de Pandora ni una cosa se contiene. Conocí mis ideales, mis intenciones de lucha. Conocí que al otro lado siempre hay alguien que me escucha. Conocí el placer, el miedo, el llanto, la locura, la risa, el amor, la calle, también la escritura. Descubrí tú de una tierra desde el que llega de afuera. Jamás imaginé que cruzaría la frontera por la necesidad de trabajar en lo que fuera. Soy otro poblador que intenta llenar la nevera. Dime cuántos tantos días son de sobresaltos. Dime cuántas tantas vidas se mueren de impactos. Dime cuántos tantos paraísos son exactos. Como el fuego eterno que te deja estupefacto. Dime cuántos tantos días son de sobresaltos. Dime cuántas tantas vidas se mueren de impactos. Dime cuántos tantos paraísos son exactos. Como el fuego eterno que te deja estupefacto.